Me choqué contra unos muros invisibles. Todos lo vieron venir excepto yo. No hay más fuerza que la inercia que nos mueve y solo somos partes sueltas de un guión. Enfadado con mi sombra y mis abismos, refugiado en mi caparazón, engreído a veces, cruel, siempre un mal tipo, dicen. Un caso perdido que solo va peor. Soy el guardián de mis demonios, yo los protegeré de este fuego que lo arrasa todo. Fuego que mata a los monstruos, fuego y luego resucitarán. De este fuego y entre sus cenizas, fuego se nos va la vida. Fuego en la calma y tempestad. De este fuego. Enemigo del reflejo y del espejo, de lo que guardo en el corazón, torturado por la parte que detesto. El señor Hyde que llevo en mi interior. Todos somos caras opuestas bajo la oscuridad. Este fuego que lo arrasa todo. Fuego que mata a los monstruos. Fuego y luego resucitarán. De este fuego y entre sus cenizas. Fuego se nos va la vida. Fuego en la calma y tempestad. De ese fuego. De este fuego.